toma un vaso de alcohol e invoca al diablo. Mira el oficial, la que usted ya me cerró. Aunque ya me golpeó, sigo fuera de control. Guache el oficial, la que usted ya me cerró. Aunque ya me golpeó, sigo resistiendo. Mi canto es guerrillero, defiendo mi cerro. Guacha la tira, estos culeros, porque no va mi gente a cambio de dinero. Guacha la mira, estos culeros, persiguiendo a mi raza a cambio de dinero. Fuera de control, guacha de oficial, la que usted ya me cerró. Aunque ya me golpeó, sigo resistiendo. Mi canto es guerrillero, defiendo mi cerro. Porque mi escuela fue de la sierra, fue de la calle, me preparo para la guerra. Porque mi escuela fue de la sierra, fue de la calle, fue de la pobreza. De mi raza morena, mi raza chichimeca, puro barrio nómada que no tiene frontera. De mi raza morena, mi raza chichimeca, puro bando loco que no tiene bandera. Sin banderas ni fronteras, recorremos nuestra tierra. Sin banderas ni fronteras, protegemos nuestra tierra. Que Taire, no más que Quincueo, más que Quicheo, Cauni, Surome, Cau. Sundaro que Taire, no más que Quincueo, más que Quicheo, Cauni, Surome, Cau. Mire el oficial, la que usted ya me cerró, aunque ya me golpeó, sigo fuera de control. Guache el oficial, la que usted ya me cerró. Aunque ya me golpeó, sigo resistiendo. Mi canto es guerrillero, defiendo mi cerro. Sundaro que Tairero, más que Quincueo, más que Quicheo, Cauni, Surome, Cau. Sundaro que Tairero, más que Quincueo, más que Quicheo, Cauni, Surome, Cau. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Andamos una vez más aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida, esperando que me acompañes y llegues hasta el final. Eso de me acompañes como que también es algo que siempre he querido decir. Dije, si yo un día iba a tener un programa de radio culero, chafa, de la mierda, voy a decir ciertas muletillas o ciertas frases que he estado escuchando continuamente, ¿no? En los programas de radio y en los videos que veo. Pues ando un poco feliz, bueno, y más o menos. Estoy platicando con mi carnal el Eder, y con a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo. Ya tengo un programa dedicado para ese cainal que ha estado ahí en las buenas y en las malas, aunque no así de que los hablemos diario, pero siempre estamos ahí al pendiente de lo que andamos haciendo cada uno. Y sobre todo que sigamos dándole al audiovisual. De toda la banda que conozco de mi generación, creo que es de los únicos que se enfocó como yo a darle a esta madre de los visuales, y eso está chido. Pero bueno, vamos a estar platicando acerca de este. Es un recopilado de punk folk. Eder me lo recomendó. Una vez estábamos ahí en una cervecería y yo le dije, no, pues ponte a. ¿Quién le había dicho? Pues unas cumbias, ¿no? Y él dice, no, güey, vamos a escuchar este. y ya fue un recopilado y dije, ah, no mames. O sea, sí, sí me gustó un chingo. O sea, la música está chida, incluso hasta como que pasó, ¿no? Nos empedamos y pues se me fue el pedo hasta apenas hace unos días que le dije que si me lo rolaba y pues ya, me lo roló. Ya pues apliqué mi magia, mi alquimismo, mi magia, mis conjuros de ahí de andar robando y pirateando y pues ya descargué todo el disco. Está chido, realmente es recomendable. No sé si se encuentre en forma física, está en digital, en el internet. Pero pues, la neta que yo voy a hacer lo posible para encontrar al menos una, ya sea el disco, tenerlo de manera física o tener de unas bandas que salen, tener su disco o cassette. Es que está muy chido, hay muchas canciones que es lo que refleja esta idea del cine sin licencia, sin antena, estas NAS, estas narrativas audiovisuales salvajes. Y pues bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar unas rolas de el recopilado de Punk Folk. Estas pinches palabritas tan cortas no las puedo decir. Me llevo a la verga, dicen. Aburridos. la normalidad, deprimente y aburrida. Siento el concreto y olvidar respeto. Nahual urbano, desnude la agonía, rompe los esquemas, toma un vaso de alcohol e invoca al diablo. Ya estamos de vuelta. Eso fue, no sé los nombres, antes que sí me los descargué sin darme cuenta de los nombres. Chales. Unas mil disculpas para aquellas bandas que salen y no puedo ni pronunciar el nombre de la banda ni de las canciones, pero bueno, es lo que hay. Y como dije, ¿no? Si tengo la oportunidad de comprar el cassette en físico o disco en físico, ya sea este o de alguna de las bandas que salen, pues hago otro programa más chido. Pues hace unos días me quedé pensando, ¿no? Cuando recién terminaba hacer los programas del disco de Joaquín Sabina, yo decía, ¿no? Acerca de que, bueno, vamos a escuchar esta canción que la mayoría la ha escuchado, supongo yo, ¿no? O sea, me aventaba ese choro, ¿no? De que en las cantinas o cuando uno de pedo, pues la de Nos Dieron las 10, ¿no? Es como una de las pues, chidas de ese homie, de las que yo creo que más conocen. Bueno, es lo que yo creo. Me quedé pensando, ¿no? Y al terminar de grabar los dos programas, ¿en qué punto, ¿no? También llego, ¿no? Como que a contribuir a poner más en evidencia a grupos que ya están bien, ¿no? O sea, que ya están como, tienen un chingo de recorrido y hay chingo de banda que los escucha, ¿no? La clásica, ¿no? A generaciones pasadas, generaciones nuevas y generaciones por venir, pues van a estar escuchando esos homies, ¿no? Es algo que a mí como que se me hizo mover la ardilla, ¿no? Así como me quedé pensando, dije, güey, pues es que es parte, ¿no? Dije, pues tampoco, o sea, como que estaba, y volví a escuchar otro programa así al azar. Y pues vi que en uno decía, ¿no? O sea, decía que no, pues ya mejor le voy a dar el giro a justo como que emparejarlo a la idea de segmento podrido, de buscar no a los supergrupos, ¿no? Ni a los supercineastas, ni a la super gente que está en boga de todo, ¿no? Sino a esa banda de que está abajo, ¿no? O sea, que estamos abajo, compartiendo el Londres, compartiendo esta cultura baja, ¿no? Es que hay un término que ocupa el canal de Temo, que habla sobre somos una cultura baja, pero alta a la vez. Algo así lo manejan, ¿no? No recuerdo con exactitud como lo dijo él, ¿no? Sino sí me quedó el mensaje, ¿no? De que desde abajo estamos haciendo una cultura alta, ¿no? O sea, estamos haciendo algo desde la onda punk, desde la onda under, desde nuestras trincheras estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo sin becas, sin generar un protagonismo, entre comillas. Se lo digo por mí. Sin generar como estas tendencias, sin caer en las cuestiones de ahorita de los influencers, ¿no? Sin caer en que lo que estamos haciendo aquí los vamos a volver millonarios, que vamos a sacar provecho y vamos a tener ese sueño, ¿no? De dinero, morras, droga y pues, llevar así una vida bien concha, ¿no? O sea, como que estamos, al menos así yo lo veo, como lo he vivido y como lo he estado experimentando estos últimos años pues creo que la mitad de mi vida ha sido esta parte, ¿no? De yo sí tragarme el cuento y vivir de una manera no como austera, pero sin embargo generar lo que hago, ¿no? A veces pues me va chido, a veces sí como, a veces no. O sea, está chido, ¿no? A veces pues mi canal me tira el paro, ¿no? O sea, también, ¿no? Las cosas como son. Pero hay veces que pues no accedo a ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor no es que yo las quiera, ¿no? Sino como que esas imposiciones, ¿no? Que los iban dando, cómo hacer tu vida triunfante, cómo reflejar ese triunfo en la vida, ¿no? Lo material, lo amoroso, lo sexual, la estabilidad, ¿no? Y cómo se va diluyendo, ¿no? Ese, bueno, a mí, cómo se fue diluyendo al momento en que yo dije, no, pues yo quiero hacer lo que hago, ¿no? O sea, vivir de una manera, pues, ahí precaria, sin embargo, tener el tiempo libre para entrevistar, para hacer el programa, para darme las chances de ir a un evento y grabar o tomar fotos, ¿no? O sea, como que eso es algo que yo me permití, que yo me la jugué y que a veces me tiro mierda yo solo, a veces que me siento chido, ¿no? Y sobre todo esto, lo que acabo de decir, es por estas bandas, ¿no? Cuando las empecé a escuchar, yo me latieron, ¿no? Es como lo mencionaba ahí en la cervecería con el buen Eder, pues dije, ah, chidas, ¿no? Pero ya ahorita que las traté de volver a escuchar, por ejemplo, Niñas de la Calle, volví a escuchar y las demás rolas dije, güey, es que es parte, ¿no? O sea, hay gente que lo está haciendo, ¿no? O sea, gente que está ahí, que está haciendo este tipo de música y se identifica, ¿no? O sea, yo me identifico con ellos en el andar, ¿no? O sea, obvio hay muchas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor no coincidimos y está bien, ¿no? No se trata de que seamos iguales todos o todavía. Se trata de encontrar las diferencias, pero saber que... O sea, se trata de las diferencias, pero saber que hay puntos de acuerdo, ¿no? Y los puntos de acuerdo son lo que más nos fortalece, ¿no? A la manera de crear, a la manera de difundir, a la manera de hackear, a la manera de robar, a la manera de piratear, a la manera de destruir, ¿no? O sea, es algo que a mí me prende al escuchar esto, ¿no? O sea, hablan de una vida libre, que yo no quede en el capitalismo, que yo no traigo mi pelo así, estando viejo, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Y es algo que yo me identifiqué y eso se la... es algo que para mí tiene mucho valor. O sea, el saber que hay muchas estando aquí, ¿no? O sea, no es que estén aquí conmigo, ay, vamos a abrazarnos, ¿no? Vamos a beber, vamos a drogar, ¿no? Sino que estamos aquí, ¿no? Haciéndolo desde abajo, como decía el tema. Estamos construyendo una alta cultura desde abajo. Algo así. Y está chido, ¿no? O sea, es algo que me gusta. También esta es como la reflexión, ¿no? Hace tiempo estaba como... Vi al Mastuerzo. O sea, yo voy a un café muy seguido que él también más o menos le cae. Pero está bien tranquilo, o sea, no está así una mamadota de café en la Roma ni nada. Está aquí en el sur de la ciudad. Y sí me quedé una vez así pensando, digo, pues no me cuesta nada ir y levantarme y decirle, oye, este carnal... Y yo ya sabes, ¿no? Aparte, tenías como una TV comunitaria que se llama Sin Antena y donde entrevisto a banda y pues me la tería, ¿no? A ver si se puede. ¿Quién sabe qué diría, no? La neta es que no les puedo decir que el buen Mastuerzo diría, no, cámara interna. Tú dime qué trampa y qué día y lo cuadramos, ¿no? O puede decir, no, sabes que pues tengo un chingo de chamba. O sea, estoy hablando en suposiciones, ¿no? Pero, o sea, a lo que quiero llegar es el decir, bueno, pues este joven ya tiene mucho, ¿no? Yo creo que tiene su propio programa. O sea, y no digo que esté mal, ¿no? Ni que digo, ah, pues ese güey ya. Pero, como por ejemplo, estas bandas, como que se me hace más interesante y más acorde a lo que yo quiero demostrar. Que es de ir a, no algo así que sé que está ahí, ¿no? O sea, que ahí tal momento podemos incluso hasta tener amigos en común y que le pueda decir, ¿no? Y es, mi canal este que te quiere entrevistar, ¿no? O sea, me pongo ahorita, ¿no? O sea, otra vez, regreso con lo mismo, escuchar las rolas y decir, pues es que mejor es buscar esta banda, ¿no? Ir a Nesa y luego que son bien trotamundos estos cómics para encontrarlos, ¿no? Y decirle, oye, carnal, pues déjame hacerte una entrevista, ¿no? Lo vemos tal día si es que andas por acá o qué pedo. O sea, como que es lo chido, ¿no? Es como lo que pasó con Perro Trampero. Para mí uno de los mejores programas, o sea, chido, de todos los que he tenido, han sido... Todos chidos, algunos pues no, están erizones, ¿eh? Hay que... No, la neta es que no, todos sí están chidos. No, todos están chidos, menos los que en donde yo no salgo. ¡Ay! Todos los otros ya, no, no es cierto. ¿Qué es? Ah, sí, no sé, como que es eso, ¿no? De ir a buscar a la banda, ¿no? O sea, como que sacar a esa banda y decirle, mira, pues hay un espacio igual, punky, medio mamoncito, acá, ¿por qué no le caen? Eso me gusta mucho, ¿no? O sea, como que quería cerrar ya el ciclo con la cuestión de Joaquín Sabina, que es algo que sí me pegó, ¿no? Y empecé también a revisar lo que tengo, ¿no? Como que tanta música tengo así que digo, que tal vez no es que diga, ah, es que yo sé de mucho música o que entre más experimental mejor. No, o sea, me refiero a que tanta música realmente... ha tenido cabida, ¿no? Y revisé, tengo la banda mexicana, Los Temerarios, Juan Gabriel, o sea, como digo, bueno, está chido, ¿no? Porque es parte, ¿no? Como del inicio, ¿no? Como la idea de lo que quiero hacer, ¿no? De mi archivo, ponerlo, ¿no? Así como de platicarlo, ¿no? O sea, es unos discos, pues me los robó mi jefa, otros sí me gustan, ¿no? Como que está, unos me los robé, por ejemplo, también ahorita que te acuerdo, tengo uno de Tigers del Norte, la neta es que. Órale, o sea, qué cosa, ¿no? Ahorita haciendo esto, me estoy dando cuenta que ahí tengo uno de los Tigers del Norte. Es que creo, ya es que he hecho ya muchos, que no sé si ya lo vi, que si ya lo tenga, ¿no? Pero bueno, ya, el chiste es que es eso, ¿no? Más quería hablar de una manera enredada, como siempre, y tratar de expresarme, ¿no? Lo que quería decir es de que está chido, ¿no? Combinarle con lo que tengo, ¿no? Como en sí, como en el motivo en que salió este programa, ¿no? Y agregarle mis anécdotas, mis patoaventuras, ya saben, mi charlatanería, por ahí dicen, ¿no? Mis mamadas y medias, mis traumas, y agregarle un poco de música, ¿no? Así bien alquimista, todo ese pedo. Ahorita como que también digo, bueno, pues ¿por qué no a banda, no? Ahorita no tiene mucho que entrevisté en Segmento Podrido a cuatro homies de... Bueno, sí, sería, a ver... Sí, fueron pues prácticamente cuatro homies de clava que hacen hip hop, ¿no? Y rap. Y, pues, ¿quién los conoce? O sea, ojalá que lo conozcan mucho porque vale la pena esa banda. O sea, sí vale. Pero esos güeyes, pues, les vale... Hacen lo que hacen y pues les gusta, ¿no? Y es lo chido. Y es cuando digo, pues es que esto es parte, ¿no? Esto es la esencia, ¿no? O sea, yo no me veo entrevistando, digamos así, a un panteón rococó. O ni siquiera se me prende la idea, ¿no? Alguien así como que ya bien establecido que te diga, ah, no mames, ese güey está ahí. No, pues eso como que no me prende, ¿no? Lo que sí me prendería, por ejemplo, es tener a tres bandas de estas, ¿no? De folklore punk o tener bandas así sonideras, pero pues así bien under, ¿no? Por ejemplo, el Scorpion 69, ¿no? Cosas así, pero bueno, eso ya estoy alucinando. Ya mejor los dejo con estas dos rolas y regreso a despedir el programa. levántate, el despertador grita por la mañana. Dúchate, quita esa pavilada cara. Sorprende al sol con tu brillo, respira junto a la mañana. Que nada apague esa sonrisa, que nada arruine tu sonrisa. Con sus noches traen recuerdos, los más llegados son tristes y nostálgicos, asediantes de la tranquilidad, perturbantes de mi tranquilidad. Capitalismo de afuera no quiere dejarme acostar, no quiere que tenga tiempo de imaginar una vida sin él. Mi moral me levanta y me dice que debo de tener dignidad, la dignidad de hacer riqueza yo siendo pobre. Cuantos llamándonos parastos, huevones, sin futuro, ignorante, chusma, gente baja. Denominador de forma de ser. Y negándola por miedo, porque aceptado quiere ser. Para los de arriba tú no eres más que solo una simple cifra dentro de su estadística. La moral que me edifica me condena cuando emana de estos altos, altos que huelen a miseria y explotación, altos que huelen a explotación y muerte. Arrogantes de clase media creen en los dones del dinero, se nos va la vida persiguiéndolo, mientras mueren nuestros sueños, mientras mueren nuestros sueños, se nos va la vida persiguiéndolo, mientras mueren nuestros sueños. Pues bueno, banda, llegamos al final. Espero que les haya gustado ese punk, ese recopilado de punk. Yo lo puse en la calle. Pensé que se llamaba así, como era el otro. En la parte de la calle. Por el silencio, el miedo. Un soplido no podrá quebrar. ya no se afuerza. Yeah.